Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos reunidos un domingo más con Tanguísimo. Ya tenemos en nuestra mesa de trabajo un nuevo número de esta revista de tangos. Vamos a comenzar con el recuerdo para los años 50. Acá está la orquesta de Roberto Caló, hermano menor de el gran Miguel Caló. Roberto Caló con tres instrumentales, Saludos, un tango que ya grabara su hermano en los años 40, Saludos de Domingo Federico. Luego un tango que le pertenece a Roberto Caló en fa menor y que curiosamente Miguel Caló grabó por los años 60 en fa menor. Y finalizan los instrumentales con el Mareo, un tango de Julio De Caro. Roberto Caló y su orquesta. Yeah. Estamos recordando a la orquesta de Roberto Caló, pianista, compositor, director. Le vamos a escuchar a Enrique Campos, que estuvo con esta orquesta, el uruguayo de la voz linda, le llamamos acá, Llorando la Carta, ese gran tango en la voz del uruguayo. Héctor de Rosas, que venía de trabajar con la orquesta de Osmar Maderna, ya había hecho ese gran vals Pequeña con la orquesta de Maderna. Acá está con Roberto Caló, un tango que no le gustaba a Héctor de Rosa, Rosa de Fuego, porque se salía del esquema de los tangos románticos que solía hacer Héctor de Rosa. Sin embargo, fue un éxito que lo grabó con todas las orquestas que trabajó Héctor de Rosa, Rosa de Fuego. Y finalmente vuelve Enrique Campos para un vals de Lisperker y Manzi, Romántica. Él la sacó de la vía y para que no volviera hacer nunca más lo que era escarnio de los demás. Por ella, al verse en las malas, se empeñó hasta la vergüenza y tuvo una recompensa a la que él no pensó jamás. Ni los meses ni los años con su loca fantasía, ni el placer con sus encantos donde el alma adormecía, nada de eso ha conseguido que olvidara todavía el pasado, su recuerdo tan amargo para mí. Al amigo y al extraño fui mostrándoles la hilacha. Les lloré tanta miseria sin hacerles comprender que pedía por el hecho de quebrar la mala racha, que a mi lado la desgracia te hizo un día conocer. Cuántas noches cuando mi alma melancólica y sombría recordaba tu pasado que era un canto de placer. No podía conformarme de pensar que al otro día no tuvieras un bocado tan siquiera que comer. Y con tal que no volvieras a venderte dulces besos ni mirarte maloseada por la inmunda bacanada, para vos que eras mi gloria mendigaba algunos pesos sin pensar que a cambio de eso me ibas a pagar tan mal.

incurable te recuerda esa noche en las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en las cadencias de aquel bar. Romántica incurable te recuerdas, nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaron de ternura, entornados detrás del antifaz, serpentinas del vals enredando mi haber. Hoy me han hecho soñar en tu viejo querer. Serpentinas del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el rumor de tu alegría, y entre todas tú sola me atraías, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica incurable te recuerdas, al volver del jardín cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Estábamos recordando en estas páginas de Tanguísimo a la orquesta de Roberto Caló. Instrumentales nos entregaba Saludos en fa menor y El mareo. Cantados, Llorando la carta, Rosa de fuego y finalmente un vals, Romántica, en la voz de Enrique Campos. Una muy cortita pausa, volvemos luego con las páginas que traen los músicos del momento, la actualidad del tango. Estamos de vuelta y nos vamos al sur de Argentina, Bahía Blanca, la tierra de Carlos Di Sarli. Aquí nos encontramos con un pianista que ya lleva una trayectoria en la música allá en esta localidad, Lucio Passarelli. Es un pianista que ha trabajado mucho en difundir la música en general, pero dentro de las orquestas de cámara y también sinfónicas que ha tenido Lucio Passarelli, tiene una agrupación de tango, naturalmente que sí. Le vamos a escuchar París Otoñal, un tango instrumental que pertenece a Libertella. Luego una selección de tangos de Julio De Caro, para terminar con un tango de Osvaldo Piro, Después del silencio. Lucio Passarelli, su piano y su orquesta. estamos conociendo el sonido de la orquesta de Lucio Pasarelli, pianista de Bahía Blanca, Argentina. Otro instrumental con Lucio Pasarelli, Adiós Nonino, y luego Susana Mantilla, una voz femenina muy grata, nos canta El Gordo Triste. Es un tango de Piazzolla y Ferrer, dedicado naturalmente a Aníbal Troilo. Y finaliza Susana Mantilla con Lucio Pasarelli, Somos como somos. Es un tango de Eladia Blázquez. Thank you.

Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tintillo la gris preocupación, y así mancomunados hacernos con unción el culto más sagrado a la manducación. Como somos sensibleros bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción, tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Llantas en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas más acá. Vamos, aprendamos pronto el cómo de asumirnos como somos, o no somos nunca más. Conociendo los músicos de actualidad, estábamos conociendo el sonido de la orquesta de Lucio Pasarelli, pianista de Bahía Blanca. Nos entregaba París Otoñal, selección de Julio De Caro y Después del Silencio. Luego Adiós Nonino, también instrumental. Y Susana Mantilla nos cantaba El Gordo Triste y Somos Como Somos. Una muy cortita pausa, volvemos luego con el recuerdo. En el recuerdo, el siempre solicitado y un músico que revolucionó el tango, Quinteto de Astor Piazzolla, una presentación que hiciera junto al polaco Roberto Goyeneche allá por los años 80, el Quinteto de Astor Piazzolla en esta presentación en vivo. Primeramente un instrumental, Libertango, el éxito de Astor Piazzolla. Luego Astor Piazzolla hace la presentación del polaco Roberto Goyeneche, quien luego canta Chiquilín de Bachín de Piazzolla y Ferrer. Thank you.

que al que cura o está fuera de la ley. Es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Estábamos con el quinteto de Astor Piazzolla y la voz del polaco Roberto Goyeneche, quinteto de los años 60. Le oíamos Liber Tango Chiquilín de Bachín, Malena y finalmente Cambalache. Hagamos una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos en esta sección donde damos una mirada a La Pampa para rescatar páginas del folclore, la música tan importante también en Argentina. Facundo Cabral, cantautor, compositor, poeta, una obra que le pertenece, Te Quiero, en la voz de Facundo Cabral. Yo sigo caminando por el mundo que a pesar de tanto homicida y tanto suicida sigue siendo un paraíso. Por supuesto, escribí algunos libros y grabé algunos discos que siempre tienen mensajes para Silvia. Quiero cuando la tarde, te quiero cuando la tarde y tu pena tiene frío. Te quiero frente a la mar, en el desierto o el río. Te quiero cuando la luna, te quiero cuando la luna nos confía los secretos. En la paz de tu mirada y el incendio de tu cuerpo. Te quiero cuando caminas, te quiero cuando caminas y te quiero cuando cantas. Te quiero cuando te duermes y más cuando te levantas. Te quiero cuando la noche, te quiero cuando la noche me hace sentir un poeta. Te quiero después de todo y antes que nada en la tierra. Te quiero después de todo y antes que nada en la tierra. Gracias. Facundo Cabral en esta mirada a La Pampa, la música de tierra adentro, el folclore, nos entregaba Te Quiero. Y bueno, vamos a estar con voces de todos los tiempos. Alfredo Bellucci, una voz de garra, una voz de fuerza. Acá nos va a interpretar Destellos, el tango de Canaro y Caruso, y luego Triste Comedia, el gran tango de Oscar Rubens.

y el amigo verdadero que sabes de mi vivir. Te ruego que me escuches un momento, quiero hablarte del encuentro que me vuelve a ser feliz ayer por la tarde. Al llegar a la cortada oí que me hablaba, y al mirar quién era vi a la piba Margarita, la que fue mi amor primero y que yo por altanero un mal día la perdí. Te juro que nunca me sentí tan apocado, estaba atontado sin saber ni qué decir, pero pronto comprendiendo que vivía equivocado, prometí volver al lado de su amor hasta morir. Ayer por la tarde, al llegar a la cortada, oí que me hablaban, y al mirar quién era vi a la piba Margarita, la que fue mi amor primero y que yo por altanero un mal día la perdí. Oh, te juro que nunca me sentí tan apocado, estaba atontado sin saber ni qué decir, pero pronto comprendiendo que vivía equivocado, prometí volver al lado de su amor hasta morir. Junto a tus ollavas, cuando un compadrito los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902, esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de cañas y fis, pase inglés, Simón de Bacara y Quiniela, córdelas de caña y locas de París. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos a Rosa Trigal, y se juega el resto la doliente anemia, que espera el gran Miguel para su barrabal. De Esmeralda al norte, para los del Retiro, Montparnasse, se viene a caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vende el engrú de su corazón. Tengo oso en poemas, Carlos de la Púa y Pascual con Dursi, fue tu amigo fiel. En tu esquina errante cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, llegamos así al final de Tanguísimo de este domingo, presentando al solista de la noche que encierra la programación de este domingo, Taranta, a quien le decían Taranta, Osvaldo Tarantino, un pianista que todos los músicos de tango de Buenos Aires, cantantes también, decían era un lujo trabajar con Taranta, con Tarantino. Poco antes de su muerte, unos 4 meses antes de su muerte, en el Teatro San Martín dio un recital en solo de piano. De dicho recital le vamos a escuchar en solo de piano a Osvaldo Tarantino, Boedo, de Julio De Caro.